Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Mama knew I was a needle in a haystack. A Bugatti boy, plus Maybach. I got a feeling it's a wrap. ASAP. Como adelantábamos en nuestro sumario, hoy la radiografía se convierte en una especie de aula. Nos visitan esta tarde dos representantes del Colegio Público José María Pereda. Ellos son Gema Fernández Cano, que es la jefa de estudios, e Ignacio Díaz Fernández, que es el director del centro. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Hola, buenas tardes, Patricia. Bueno, y vamos a hablar de este colegio, y más concretamente de su edificio de educación infantil, porque estáis de celebración. Durante este próximo año 2014 se conmemora el 25 aniversario, ya 25 años que lo hablábamos fuera de antena, que me parece mentira, ¿cómo pasa el tiempo? 25 años de este edificio de educación infantil del Colegio José María de Pereda, que se comenzó su construcción en el año 88 en los terrenos del Calero, en la calle Pintor Varela. Y bueno, pues de todos esos actos conmemorativos van a hablarnos hoy tanto Gema como Ignacio. Así que si os parece bien, podemos hacer un poquito de historia, porque lógicamente hay mucha gente en Torrelavega que conoce este centro y sobre todo el edificio de educación infantil, pero hay otra gente que quizá no lo ubique todavía, porque es un edificio que está ahí un poquito separado del colegio, digamos, original. Pero tiene ya su historia, porque a lo largo de estos 25 años, pues han dado para mucho. Y si te parece, Ignacio, tú como director del centro, pues haznos echar la vista atrás y rememorar un poco cómo ha sido esta historia del José María Pereda en el área infantil. Bueno, buenas tardes. Bueno, comienzo. Nuestro centro ya tenía unidad mixta de párvulos desde los años 1950. Que estaba asociada a la graduada de niñas número 2 y se había utilizado parte del gimnasio del centro para transformarse en clase de párvulos. En la década de los 60 se realiza una nueva modificación en el centro para que se habiliten dos aulas encima de párvulos y que ésta se divida en dos para poder tener dos unidades de educación preescolar. En los últimos años de la década de los 70, con el aumento demográfico y el desarrollo urbanístico de la inmobiliaria, se pensó utilizar un chalet que estaba enfrente del colegio, que era el chalet de Mira, para construir un nuevo centro de preescolar, ya que el centro de primaria pues se había quedado ya pequeño porque tenía gran afluencia de alumnos, que había hijos de padres que habían venido a trabajar a las empresas de Sniace, de Solvay, etc. Bueno, se llegó a un principio de acuerdo con el alcalde de entonces, que era el señor Manuel Rotella, y que se iba a construir ahí el edificio de preescolar. Pero luego cambió el gobierno, y el que vino, que creo que fue el ayuntamiento presidido por el señor Gutiérrez Portilla, pues no llegaron a un acuerdo diciendo que ese solar se iba a utilizar para hacer unos pisos, y entonces le llevaron donde está actualmente, que fueron unos terrenos que el ministerio concedió. Y yo creo que ahí se perdió una ocasión histórica para haber tenido el colegio unido y, bueno, y esos problemas los padecemos ahora todavía. Así que tiene mucha historia porque recordamos que lo que se celebra es el 25 aniversario del edificio de educación infantil. Claro, claro. Pero el área infantil ya tiene... Ya está pues, desde los años 50. Unas cuantas décadas. Eso es. Bueno, y a esto es debido, según lo que nos has explicado, Ignacio, el hecho de que estén tan separados los edificios, eso, que sí pues que todavía es verdad que cuesta un poco, ¿no?, aunar... Pues hombre, eso nos crea unos problemas a veces de comunicación, claro. Que, hombre, cada vez las tecnologías, estamos en contacto, vamos mucho, pero la distancia es lo que hay. Entonces, infantil, pues a veces ellas tenían la sensación de que estaban un poco solas. Un poco apartadas. Claro, pues porque, no sé, o tienen algún problema o alguna sustitución, pues no es inmediata. Claro. Se tarda 10 minutos en llegar. Hay que cruzar una carretera que, bueno, hay pues que sí. cruzarla, ¿eh? Y hemos tenido muchos problemas antiguamente, que luego si queréis os lo comento, cuando teníamos un solo comedor, y venían los niños con la cuerda, lloviendo, granizando. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues por todas esas cosas que luego te puedo comentar. Sí. Entonces, total, que se construyó. Yo creo que cuando esto también, creo recordar, que también otra de las ideas que había era haber dejado el actual edificio de primaria como un centro cultural de la inmobiliaria, tirando el anexo que tiene, y entonces haber hecho todo el colegio junto donde está ahora infantil. Pero tampoco se consiguió. Es decir, bueno. Bueno, pues total, que el edificio en el año 1988, pues ya el Ministerio de Educación, que estaba al cargo Julio Neira en Cantabria, director provincial, pues ya accedió a construir un colegio. Bueno, pues empezó a construir y ese curso escolar, después de muchas vueltas, se terminó hacia abril de 1989. Uh-huh. Los niños de 5 años ya los teníamos en el colegio de primaria. Y los de 4 años no pudieron empezar. Hacia abril de 1989, pues ya empezaron los dos cursos, los de 4 y 5 años. Esto creo que empezaron primero los de 4, porque tuvieron también carencias de mobiliario, y los niños de 5 años tuvieron que ir con sus mesas y sillas al nuevo edificio. Bueno, así entonces, que el comienzo tuvo sus inconvenientes también. Pero eso pero también le da un poco bien. Le pone también ahí su acento a la historia, pues sí, hombre, ¿no? del colegio. No todos los tiempos han sido iguales, claro. Pero bueno, se ha trabajado siempre con mucha ilusión y mucho cariño y bueno. Bueno. Y a lo largo de todos estos años, pues han ocurrido muchas cosas. Han ocurrido cosas, eso que también lo contamos. Como suele decirse, el resto es historia, ¿no? Sí, luego pues hombre, hemos ido cada vez pidiendo un poco más, uh-huh. pues porque lo demandan los tiempos. Entonces, lo que hablábamos antes, pues el propio comedor. Una de las demandas que había era poder tener alumnos de 2 años para ampliar el colegio y luego también tener un comedor, pues porque las madres lo que más se quejaban era de eso. En invierno los niños de 3, 4 y 5 años venían con la cuerda pasando semáforos, era un problema. Uh-huh. Y se consiguió esa ampliación, se consiguió en el año 2008-2009, en el 2009. Entonces se tiene un aula de 2 años nueva, se consiguió tener un comedor, la verdad que bastante bien dotado, que lo utilizamos un poco como sala de usos múltiples, porque no hay más, y se hizo una sala de profesores. Y bueno, pues ahora hay que adaptarse a lo y que la idea a los nuevos tiempos. Es claro que sí. Poder, cuando se pueda, pues hacer una segunda planta, que está preparada, para tener 2 líneas. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es, ahora en estos tiempos, soñar un poco. Pues sí, porque lo que pretendíamos era eso, echar un poco la vista atrás e ir haciendo historia de la actualidad del centro. Por supuesto, Gemma, tú puedes hablarnos, sí. Aparte del director, pues es que mejor que la jefa de estudios. Sí, sí, la verdad que el Pereda es un colegio muy especial porque, bueno, ahora nos cuentan y recordamos nosotros cuando éramos niños, cuando éramos críos, cómo se nos educaba y cómo las maestras tenían que preparar los materiales, cómo calcaban en los cristales y trabajaban. Ahora trabajamos muchísimo, las maestras de infantil son geniales, las maestras que tenemos en el colegio son todas definitivas, pero sí que es verdad que contamos con unos avances tecnológicos que, bueno, pues entre el internet, los ordenadores, las pizarras digitales, bueno, pues nuestro centro, como es sabido, pues está en una zona, bueno, pues que tiene bastante inmigración y sí que tenemos un número, bueno, son unas clases con numeroso alumnado inmigrante, también numeroso alumnado autóctono y eso nos hace eso, que el centro sea muy especial, porque uh-huh. trabajamos la riqueza cultural de cantidad de países, pero no solo la trabajamos conociéndola por encima, nos centramos un poco más en ella, comprendemos, los niños aprenden a comprender a otros niños, a otras culturas. Y también quería comentar un poco la creencia que se tiene, que tienen sobre todo los padres de niños de Torrelavega cuando nos comentan que, bueno, pues que los el Pereda, pues eso, que tiene mucha inmigración, son un poco reticentes a la hora de enviar a los niños a un cole con tanto inmigrante, es la realidad. Entonces, creen que cuantos más alumnos inmigrantes hay, pues peores son los resultados escolares. Eso nosotros tenemos más que comprobado, que no depende del número de inmigrantes, sino, bueno, pues un poco del nivel socioeducativo que haya. Y en nuestro centro, pues no nos importa tanto que el nivel de centro baje, por los números, porque somos conscientes de que los niños van para adelante y hay niños muy buenos. Cuando los niños además empiezan en infantil, que estamos hablando con pues niños árabes, niños rumanos, niños que no conocen la lengua, empiezan en 2 añitos y adquieren una competencia lingüística exactamente igual que el resto de sus compañeros en nada, en 1 o 2 años. Es que no cabe duda que un niño, cuanto más chiquitín empiece a aprender una lengua, más rápido eso es, va a asimilarla. Entonces, es un hándicap para los docentes, pero es muy enriquecedor para los alumnos. Me estás comentando esto, Gema, y yo supongo también que las propuestas que vosotros pues tenéis para estos pequeños también sea al revés. Me explico. Nos comentas que los niños así en un centro donde hay tanta que pertenece a un barrio donde hay tanta inmigración, los niños digamos autóctonos conocen también pues otras culturas, pero supongo que también a los niños de inmigrantes también les hagáis comprender la nuestra, claro, ¿no? Creo, supongo que sea claro, una simbiosis. Sí, mira, estos niños llegan, además, sí que es verdad que es muy gratificante ver eso, la diferencia de culturas y de costumbres que tienen. Entonces, tanto los padres como los alumnos asumen cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestras normas, cuáles. Nosotros, además, somos muy estrictos en ese tema de cumplimiento de horarios, de hábitos, de todas esas cosas tan importantes en infantil. Entonces los niños por supuesto se adentran en nuestra cultura porque de hecho trabajamos muchísimas cosas típicas de nuestro país, típicas cántabras, trabajamos las danzas populares, trabajamos cosas. Además que luego lo hablaremos porque va a entrar, todas estas cosas van a entrar dentro de las actividades que tenéis preparadas. Eso es. Que es decir, que ellos por supuesto que se enriquecen en el día a día, por supuesto que sí, para además. Sí que es verdad que tenemos recursos, sí que echamos en falta, pero me imagino que como todas las escuelas públicas, un poquito más. Pero bueno, contamos con un auxiliar de lengua de origen que nos ayuda a comunicarnos con las familias. En ese sentido, pues cuando siempre, podemos tener igual algún problema de comunicación con los papás que no saben la lengua para decirles, oye, pues cómo tenemos que trabajar esto, cómo tenemos que trabajar estos hábitos del niño desde casa. Bueno, pues hay una persona que viene 2 días a la semana al colegio. Nosotros, cuando pasan a primaria, tenemos un aula de refuerzo para que ellos, en el caso de que tengan alguna carencia en las áreas instrumentales, se pongan al día y no ralenticen el ritmo de todos los demás. La verdad que estamos trabajando muchísimo, pero vamos, creemos que los resultados pues son buenos y eso nos anima en el día a día. A pesar de que eso siempre se necesita un poquito más. Sí, pero sí. Pero bueno, con la verdad con, es que sí. Y luego con sí lo que tenéis vais haciendo equilibrios. Sí, sí es verdad. Sí que es verdad que y saliendo adelante. Las profesoras, lo que te comentaba, que son pues unas chicas estupendas, que están muy motivadas, son chicas definitivas, que ya están todas en el centro. Han pintado el colegio por dentro, que bueno, luego cuando Nacho comente los actos que va a haber, la gente que pueda que se acerque, porque está precioso, da gusto entrar en el colegio, es muy bonito. Y bueno, luego, bueno, sabes, trabajan por proyectos, ya no se trabaja como antes, se trabajaba con la editorial, ahora ya trabajan de otra manera, van a trabajar la alimentación saludable, la dieta mediterránea se va a trabajar también. Y el ejercicio, supongo, ¿no? Sí, también. Sí, el ejercicio también, porque ya también comentará luego Ignacio, tenemos eso, pues entre la psicomotricidad y todas las cosas que se hacen, pues procuramos sacar todas las potencialidades de cada uno de los alumnos en individual. ¿Cuántos niños hay, más o menos, Unos 250 en total. Ajá, infantil, 140. Infantil la mitad, 125, sí. 125, no, claro, hay bastantes. Sí, hay niños. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno, pues esto es, a grandes rasgos, la actualidad del centro, de lo que es el edificio de educación infantil del Colegio José María Pereda, que como decimos, este edificio se construyó hace 25 años y por eso desde esta escuela van a celebrar, yo creo que una fecha importante, porque es bueno celebrar las cosas. Como suele decirse, las penas ya vienen solas, así que es bueno celebrar las cosas. Y comenzaréis este próximo enero y durante, me parece, la primera mitad del 2014 vais a estar a tope, con mogollón de actos. De enero sí, lo vamos a celebrar de enero a junio de 2014. Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir ese calendario que tenéis previsto y comenzamos con un llamamiento, además, muy interesante porque necesitáis material gráfico. Ignacio. Necesitamos fotografías, porque queremos hacer pues una exposición de fotografías. Nos gustaría localizar a los primeros alumnos, la primera promoción. Bueno, todas son importantes, pero bueno, la primera promoción por saber quiénes eran. Tenemos localizados ya todo el claustro, profesorado, todo el mundo. Y bueno, pues la primera promoción para saber quiénes les daban clase y si conseguimos fotos de esa época, que son las más difíciles. Son los nacidos entre los años 1983 y 1984. Vale. Pero de todas maneras esperamos que vengan todos los alumnos que quieran, que nos aporten fotografías y todos los datos que tengan del centro, que nosotros las escaneamos y las devolvemos en el momento. Y si no disponéis de algún correo electrónico, porque yo ahora mismo estoy buscando, en mi baúl de los recuerdos saco las fotos, digo, bueno, pues voy a escanearlas y voy a enviárselas al cole. Un correo electrónico. Un correo electrónico. El correo electrónico del centro es ceip.jose.maria.pereda@educantabria.es. Además, metiendo Colegio José María Pereda, Torrelavega, ahí rápidamente también se os localiza a través de sí, Google. Sí, sí, sí, sí, sale seguramente la página web, sale la el blog, que también lo trabajamos. Sí, que le he estado echando ahí un vistazo. Sí, sí. Bueno, digamos que eso lo primero. Lo primero. Ya la gente que tenga fotos, que quiera mandároslas, que lo haga, porque así vosotros vais recopilando toda la información, o yo qué sé, o recuerdos de ellos, ¿sabes? Pues mi profesora era esta, claro, lo vais recogiendo para tener pues un archivo. Las profesoras las tenemos ya localizadas y quiénes daban cada curso y todo, nos faltan los alumnos. Porque es que es sobre todo la primera promoción, es un poco difícil saber quiénes estaban en cada clase. Claro, el comienzo quizá fue un poco caótico, ¿no? Porque, bueno, infantil de antes, pues tampoco se tomaban tantos datos como ahora. Sí. Entonces sí tenemos de primaria, pero puede haber alumnos de primaria que no estuvieron en infantil. Muy bien. Entonces, bueno, pues un poquitín para ir seleccionando. Pues nada, la gente que nos esté escuchando y que, bueno, pues tenga algo que ver con el Colegio José María Pereda, que busque, que si tiene algún documento gráfico que os lo envíe para crear esa memoria del centro. Y la inauguración, digamos, un acto relevante, ¿cuándo será? Pues haciéndolo un poquitín coincidir con el aniversario, porque hemos dicho que fue sobre el mes de abril. Yo estaba mirando el calendario de 1989, y el 10 de abril era lunes entonces, que me imagino que es cuando se empezó. Uh-huh. Podía haber sido el 3 o el 10. Pues bueno, y como el 10 coincide con nuestra Semana Cultural, pues lo hemos encajado ahí. Y ese sería el acto más importante que vamos a celebrarle, donde inauguraremos e intentaremos que vengan autoridades y que sea un acto abierto para todo el mundo, donde veremos la exposición. Y queríamos hacerlo a una hora razonable, que sería a las 6 de la tarde. Muy bien. Nos gustaría descubrir una placa conmemorativa, una actuación de una coral, o bueno, tenemos un coro en el colegio que si accedieran, pues encantados. Y bueno, pues aquí ponemos un vino español, si tenemos dinero entonces le daremos también. Luego, haremos que giren todas las actividades del centro alrededor del 25 aniversario. Es decir, nuestros carnavales, las marzas, el Día del Libro, la Semana Cultural que ya hemos comentado. Queremos nombrar esa semana un miembro de honor del claustro. Uh-huh. Y tengo yo aquí apuntado en la chuleta, vais a celebrar carnavales, las marzas, la Semana Cultural que es del 10 al 16 de abril, que además va a coincidir pues con esa inauguración. Pero luego, para celebrar el Día del Libro, estáis, y ahí volvemos otra vez a ese trabajo recopilatorio, tenéis intención de, una vez finalizados todos estos eventos, pues realizar una especie de publicación, ¿no? Sí, al final, cuando se termine el aniversario, pues se va a escribir un libro conmemorativo, que ya le tenemos en marcha, donde va a quedar todo reflejado. Intentaremos a ver si la consejería nos lo publica, si no lo haremos de alguna manera, y bueno, pues para que quede constancia y bueno, pues como se hizo con el anterior aniversario, pues porque pues es un pedazo de nuestra historia. Claro que sí, claro que sí. Gema, Ignacio, como se están acercando las 18 horas y tenemos que contactar con la agencia EFE para emitir las noticias, y como aún nos queda parte de ese calendario de actividades que tenéis preparadas, y además las siguientes citas son muy interesantes, ¿os parece bien que escuchemos las noticias y regresamos y continuamos hablando de ello? Perfecto. Perfecto. Muy bien, pues vamos a escuchar las noticias de la agencia EFE y enseguida volvemos en la radiografía. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Sigues en la radiografía en Oíd en Radio Cantabria y continúan aquí con nosotros Gema Fernández Cano, que es jefa de estudios del Colegio José María Pereda, e Ignacio Díaz Fernández, director del centro. Bueno, seguimos hablando de esas actividades, Gema, Ignacio, del 25 aniversario del edificio de educación infantil. Hemos de decir que todas las actividades queréis hacerlas en el propio edificio, aunque esté un poquito separado de, digamos, del colegio nodriza. Queréis que toda la actividad se centre, ¿no?, en el edificio. Sí. Que para sí, eso es el que está de celebración. Hombre, es que el que lo celebra es infantil. Le vamos a dar el protagonismo a infantil. Claro, que claro es el que sí. Le tiene. Bueno, pues continuando con esos actos, vais a programar una serie de charlas realizadas por especialistas. Ahora vamos a desgranar un poco ese programa, que se presentan además muy interesantes, sobre todo, bueno, pues para los padres y también para los docentes. Va a haber pediatras, psicólogos, nutricionistas, orientadores. Y serán las charlas el primer viernes de cada mes, ¿no es así? Eso sí. Sí, sí, sí. ¿Con qué horario? ¿Cómo lo habéis planificado? Mira, pues en primer lugar, lo que nos hemos centrado es en escuchar un poco a las familias y a las profesoras de infantil, bueno, pues qué es lo que les suele preocupar más, lo que tanto a las familias como a los especialistas, de temas desde los niños de 2 años hasta los niños de 5 años. Entonces las vamos a hacer a las 9 de la mañana, un viernes de cada mes, todos los, bueno, pues mira, la primera charla se va a hacer el día 10 de enero, la va a impartir el pediatra Germán Castellanos, y va a ser sobre el sueño infantil, que sí que es verdad, bueno, pues que muchas veces a las madres son temas que nos preocupan porque, bueno, pues porque los niños o duermen mal o tienen terrores nocturnos o, bueno, pues esto de crear los hábitos, vemos a veces algunos niños que llegan cansados por las mañanas, bueno, pues porque tienen pesadillas, bueno, todas estas cosas. Fíjate, te parece imposible, sí, que un niño tan pequeño pueda tener ya todas esas circunstancias alrededor. Sí, entonces, bueno, pues un poco para ayudarnos a todos a ver a cómo explicarnos y cómo enfocar las cosas. Uh-huh. El 7 de febrero va a venir Roberto Valdés, que es maestro y pedagogo y nutricionista de la Asociación Pontesano, que es la asociación con la que nos hemos puesto en contacto para hacer todas estas charlas pediátricas. Y bueno, nos va a hablar de la comida, enseñando a comer, que es otro tema importante. Bueno, pues eso, cómo introducir los alimentos, la alimentación más saludable para los niños. Muchas veces, pues, bueno, pues o por comodidad o porque son malos comedores, pues alargamos un poco los biberones, todas esas cosas. Bueno, pues que también que nos expliquen un poco, tanto a padres como a profesores. El 7 de marzo va a venir José Nicasio Gutiérrez, que es psicólogo y orientador del Instituto, bueno, y director del Marqués de Santillana, y va a hablar de la conducta en los niños, de los problemas de conducta en los niños pequeños, bueno, pues las pataletas, uh-huh, que sean, bueno, cómo hacer que obedezcan, pues a veces con paneles de estimulación, a ver cómo, de qué manera nos orientan un poquitín. El 4 de abril, otra vez va a venir el pediatra Germán Castellano para hablar de las enfermedades infantiles que nos encontramos en el día a día, bueno, pues a veces nos preocupa cuando se nos pone el niño con 40 de fiebre, bueno, cómo tenemos que hacer con cosas habituales, que claro, a veces sí, igual no es más que un catarro, pero bueno, que nos expliquen un poquitín todo, sí, este tipo de cosas. A reaccionar un poco con tranquilidad, ¿no? Eso que, no, que los padres no entren en pánico, ¿no? Eso que a veces es. Muchas veces corremos, claro, enseguida, y bueno, pues hay muchas cosas que hacer antes, uh-huh, y bueno, cosas que son muy básicas, o de catarros, o de, bueno, papás que tienen niños con alergias, igual, bueno, pues cómo darse cuenta, bueno, todo este tipo de cosas que nos las van a explicar. Y luego, por último, el 9 de mayo nos pusimos en contacto con el Patronato Municipal de Educación, que tiene también unos profesionales excelentes, y va a venir una de las psicólogas, Raquel, a hablar pues de la adquisición de hábitos en educación infantil. De, bueno, pues todos los hábitos a la hora de eso, de vestirse, de la higiene, de todo ese tipo de cosas que nos interesan también mucho, que los niños vayan creciendo y vayan haciéndose cada vez más autónomos. Entonces, creo que son muy interesantes. Sí que nosotros siempre que hacemos cosas de estas y escuelas de padres, que en otras ocasiones también hemos hecho, bueno, pues vienen padres, pero sí que es verdad que hay veces, pues bueno, o que trabajan o que igual la hora no les viene bien, sí que después solemos poner en el blog pues toda la información, resúmenes de todo lo que se ha dicho para que todas las familias estén enteradas. Y bueno, pues pues nada más. Viendo el calendario de charlas, dices efectivamente que son muy interesantes tanto para los padres, los abuelos, los docentes e incluso para los que no tenemos niños, porque claro, estoy viendo que tiene un temario desde luego muy muy atractivo, y en algo tan importante como son los primeros años de una persona, que es cuando uno se forja, cuando uno adquiere, bueno, pues esos hábitos que va a llevar adelante luego en su vida, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque además la etapa de infantil, bueno, es una etapa muy bonita, pero es una etapa esencial para muchísimas cosas. Nosotros ahora estamos en el centro, en todo el colegio, trabajando un proyecto de emprendimiento que suena un poco a, ¿qué es eso de emprendimiento? Pero bueno, sí que tratamos muchos temas de, bueno, de autoestima, de muchas cosas que, sobre todo en los primeros años del niño, es muy importante que las vayan adquiriendo, y pues estamos contentos con eso. Animamos a los padres, a los abuelos, a los hermanos mayores, a los familiares y, por supuesto, también a los docentes a que acudan a estas charlas que vais a realizar a partir del 10 de enero, el primer viernes de cada mes. ¿Y a qué hora? Repetimos la hora. A las 9 de la mañana, cuando los papás dejan a los niños o los abuelos o a los niños en el cole, pues yo creo que es la hora más cómoda para ellos, les dejan y ya entran y reciben la charla. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues estas charlas se prolongarán hasta el 9 de mayo. Sí. Y ya llegado el 6 de junio, bueno, pues ahí hay algo más festivo, ¿no, Ignacio? Bueno, pues ahí queremos hacer una salida y convivencia todo primaria e infantil en la Magdalena, donde ya pues estaremos todo el colegio juntos, con visita al palacio incluida, y bueno, pues una jornada de convivencia para finalizar. Bien. Y ya el 20 de junio, que es cuando finalizan las clases, pues ya queremos cerrar el aniversario. Entonces, las clases normales, con entrega de calificaciones, etcétera, serán hasta las 12:30. Y luego tenemos previsto de 12:30 para los alumnos y papás que quieran quedarse, y compañeros también, pues queremos hacer de 12:30 a 2, pues algún tipo de, estamos intentando contratar hinchables o juegos para niños. Y luego nos queremos quedar a comer con ellos el bocadillo, pues hasta que acabemos. Hasta que el cuerpo aguante, hasta como suele decirse, que bueno, ya para eso es fin de curso y uno puede relajarse, claro, ya que llega el veranito, ¿no? Pues lo que sea una despedida ya, pues es... Qué bien. En común. Repetimos ese llamamiento que hacéis a todos aquellos oyentes que nos estén escuchando y tengan alguna foto, bueno, pues de la primera promoción infantil que hubo en este edificio, en este edificio que cumplirá 25 años, del Colegio José María Pereda. Decías, Ignacio, que eran los niños nacidos entre qué años. 83 y 84 aproximadamente. De acuerdo. Bueno, la primera promoción y todas las promociones. Bueno, sí, claro, cualquier foto que os envíen. Todo lo que nos aporte, claro. Fotografías, vivencias, experiencias, anécdotas, todo lo que tengan. Sí, porque vais a hacer una exposición. Y desde aquí queremos ya dar las gracias a todos los que estén prestos a colaborar. Como dijo mi compañera antes, vamos a dar las gracias de antemano a la Asociación Pontesano, que lucha contra la obesidad infanto-juvenil, al Patronato Municipal de Educación y, bueno, pues todos antiguos alumnos, colaboradores, y a vosotros también por darnos unos minutos de vuestro tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues encantados y gracias a vosotros por organizar todos estos eventos que comenzarán A partir de enero de este próximo año, que ya está al caer, ya queda muy poco. Ya queda muy poco. Que sea todo un éxito y que todo este esfuerzo que bueno, que estáis realizando para poder organizarlo, que bueno, desde fuera se ve muy fácil, pero desde dentro hay que ponerse a ello. Sí. Se vea recompensado con la afluencia, bueno, pues de padres, de docentes, de niños y de todo aquel que quiera acercarse para conocer estos 25 años del edificio de educación infantil del Colegio José María de Pereda de Torrelavega. Gemma Fernández Cano, jefa de estudios, Ignacio Díaz Fernández, director del centro. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y que sea vosotros. Toda una fiesta a lo largo de este próximo 2014 en el cole. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.